historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapo 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza en este momento al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, nuestra bandera. Y vamos a compartir con vos dos horas con las noticias, como bien decíamos, con las informaciones más importantes de lo que está pasando en nuestra América. También rescatar la cultura y las raíces. Hoy, sobre todo las raíces, vamos a estar compartiendo en nuestra columna histórica. Tenemos visitas hoy también, du Brasil. Sí, tenemos gente de América Latina en vivo y en directo. Ajá. Ya no como grabación, ya no desde el teléfono, sino que tenemos invitados especiales al sur del río Bravo. Nos gusta tener invitados especiales, ya hemos tenido un par a lo largo de este año y medio, podemos decir, de programa, un poquito menos. Vamos a ver si Tupac Álvaro nos dice el número de programa mientras nos vamos acomodando un poco las corridas hoy. Si se lo acuerda. En la operación técnica, como siempre, firme junto al pueblo Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos, Álvaro? Muy bien, muy bien. La verdad, muy bien. Qué suerte que tenés. Con sí. Tanto optimismo. Sí, sí, sí, sí. Creo que tiene que ver mucho el gatito. Tengo un gatito tenés nuevo. Una mascota nueva. Sí, sí, sí. Que tiene mucha energía y me cansa, pero me pone contento también. No lo amaina la fresca que invadió helada. No, me gusta. El sur del río Bravo. Sí, sí, sí. Un poco por ahí antes de lo esperado, pero me gusta mucho. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿El gatito? Sí. Baltasar. Baltasar. Sí. Bueno, le mandamos un saludo a Baltasar que nos está escuchando de la casa de Tupac Álvaro. Gracias por escuchar al sur del río Bravo. Sí, lo está escuchando. Tenemos un oyente felino en este caso. Tupac Álvaro, programa número... 40. 40, redondo. Eso creo. Al final del programa lo confirmamos o lo refutamos. Porque bien. Tenemos que decir algo que nos duele un poco, pero Lupita no se encuentra entre nosotros. Ahora vamos a explicar por qué. Sí, ella no está acá y ella es la que tiene el conteo más riguroso de cuántos programas vamos, así que Álvaro tambaleó. Porque le sopla, ¿no? Lupita sabemos que le sopla, por eso estoy Álvaro tiene... Estoy tanteando a ciegas. Pero bueno, creo que sí, 40. Después nos dice qué es el 40. Evidentemente no trajo torta. Pero ya habrá para los 50, ¿no? Obviamente, acá hay otra persona que podría traer torta, yo no voy a dar nombres, pero ustedes sí. Vamos a dar nombres de quien debería haber traído torta por su aniversario del natalicio, el señor. El señor Agustín Ducid, el productor de este programa que cumplió años la semana pasada, no solo no trajo torta, sino que en su cumpleaños tampoco había, o sea, lo cual es más difícil que traiga. Y bueno, ni las obras. No soy tan clásico, hay que cambiar las formas de festejar cumpleaños y ese tipo de cosas. Me parece que hay que empezar a renovar un poco, si no siempre caemos en lo mismo. Está bien. Qué revolucionario, qué revolucionario. ¿Qué otra cosa trajo entonces para revolucionar su cumpleaños? ¿Qué traje para revolucionar mi cumpleaños? Y claro, porque te puedes pinchada. Hacer el loco, pero si lo reemplazás por otra cosa. Y por una juntada con gente nomás. Ah, bien. Suficiente, porque al año pasado, años anteriores, ni siquiera me juntaba con gente en mi casa, no avisaba ni nada. Es verdad, es verdad. Vamos a reconocer que tuvo ahí la alegría de festejarlo. Estuvimos ahí brindando con el niño mimado, el productor general, que ahora nos va a decir en poquitas palabras por qué la oyentada se tiene que quedar las próximas dos horas escuchando al sur del río Bravo. Y porque como ocurren los tiempos ahora en Latinoamérica, es imprescindible informarse con un medio veraz, como entiendo yo que es este. Y porque hoy tenemos dos invitados de lujo que vinieron de Brasil. y Mateo y Andrés, para ir tirando nombres ya. Y después vamos a ahora hablar un poquito sobre Perú e informarnos un poco sobre las elecciones que hubo allá y todo el panorama que hoy en Latinoamérica. Y recuperar un poquito de la historia, de la cultura y de las raíces, como es el eslogan del programa, de Latinoamérica. Hechas las presentaciones de quienes estamos aquí, vamos a pasar a las denuncias de quien no está en este momento aquí. Estamos hablando de Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Para quienes no lo conocen, Lupita es el alma mater de este espacio y es la es precursora de la latinoamericanología. Es la primera persona que se autopercibió latinoamericanóloga y está en estos momentos retenida en migraciones en los Estados Unidos, enviada especial por el sur del Río Bravo para la Copa América. Dicen que está ahí retenida por la aduana en un mega operativo que está realizando en este momento la DEA, la CIA, el FBI y no sé quién más. El Departamento de Estado ahí reteniendo a nuestra querida Lupita. Sí, la mandamos a Lupita a cubrir la Copa América que empezó la semana pasada, o a principio de esta semana, y la retuvieron supuestamente, dicen desde Estados Unidos, por un problema en la visa. Lupita tiene varias nacionalidades y ella tiene como un pasaporte del Mercosur y le dicen que eso no es legal, que en realidad ella tiene que tener alguna nacionalidad de algún país en especial y ella dice que es latinoamericana, entonces muestra un pasaporte del Mercosur y le dicen, eso no vale. O sea, dame algo que sirva. Y bueno, y así tiré y afloje. Pero bueno, nosotros estamos denunciando que la tengan retenida ya y exigimos la libertad ya de Lupita. Libertad para Lupita ya es el hashtag. Sí. Y bueno, no tenemos mucha más información porque está incomunicada Lupita también. Así que esperemos que se encuentre bien, que no le hagan daño. Y la semana que viene nos va a traer novedades, a ver si pudo entrar a los Estados Unidos o no a cubrir la Copa América. Yo confío en Lupita y en sus artimañas de latinoamericanóloga, yo creo que va a poder sortear las dificultades. No hay gringo que se le plante. No, Lupita es medio, voy a hacer una comparación criolla, es como un simulador. Ajá. Lupita tiene ese poder de simulación fantástico que va a lograr que el FBI, la DEA y la CIA la dejen pasar a cubrir la Copa América y esperemos que mañana en el partido de Argentina-Panamá pueda estar allí presente, allí entre las hinchadas. Veremos que la semana que viene sabremos qué pasó con nuestra querida Lupita. Las vías de comunicación también para que te sumes con el hashtag Libertad para Lupita allá o para que nos envíes tus sugerencias, tus críticas, tus comentarios son las siguientes. Por WhatsApp, ¿hay alguna forma de decir WhatsApp que no sea en inglés? Sí, como lo dijiste vos, WhatsApp. WhatsApp. Pero no, a ver cómo se traduce. ¿Qué quiere decir? WhatsApp. ¿Qué? Con G, WhatsApp. WhatsApp, bueno, por WhatsApp es 221-670-5190. Si estás en otro país que no es Argentina, pones más 54. 221-670-5190 o por las redes sociales. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo. Estamos en tratativas de abrirlo. Y también por Facebook, al sur del Río Bravo, estamos ahí posteando el link, por lo cual nos pueden escuchar, y si no, por Radio Nauta FM 106 o por alguna de las radioemisoras que retransmiten al sur del Río Bravo en el resto de nuestra América. Se suma a retransmitir a partir de esta emisión Radio Comunitaria Villa Olímpica 90.9 FM de Santiago de Chile. Mirá qué bien. Quiere mandarle un saludo a las compas y los compas de Radio Comunitaria Villa Olímpica, ahí es un barrio cerquita del Estadio Nacional de Chile. Ya que está por empezar los Juegos Olímpicos, se nos suma la retransmisión en Villa Olímpica. Ajá, ahí va. La pueden escuchar también por www.radio.ccbo.cl. Así que bueno, agradecidos y contentos también de sumar otra radio. También tenemos a Medio a Medio, también de Chile, www.agenciadenoticias.org. Radio Ecos de Mérida, Venezuela, emisora comunitaria para la organización social. Radio Antena Libre 96.3 de Barquisimeto, Venezuela. Radio La Voz Lenca 1580 y Guarajambala 97.1 en La Esperanza, Honduras. También de Chile nos retransmite Radio Placeres, la 87.7 de Valparaíso. La Radio del Sur de Venezuela, radiodelsur.com.be. Y en Guatemala las voces de Iximuleu. Voces de iximuleu.org. En Buenos Aires, la capital de Argentina, FM La Caterva. Radio El Algarrobo, FM 105.3 en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Radio Ciudadana La Gaviota en Montevideo. Radio Temblor allí en Panamá, radiotemblor.org. Y radiomundoreal.fm. Hechas las presentaciones formales, ahora sí, ¿no? Estamos todos listos y listas para comenzar a viajar por América Latina y el Caribe. Queremos un país democrático y dialogante. PPK, democracia, PPK, democracia. A pesar de lo que nos dicen, porque somos conciliadores, vamos a poder gobernar el Perú hacia un horizonte brillante y mejor. PPK es futuro, PPK es futuro, PPK es futuro. Y vamos a conversar con todos. Vamos a tener un gobierno de consenso, no más pugna y enfrentamiento. PPK unidad, PPK unidad. Te quiero, Perú. PPK presidente, PPK presidente, PPK presidente. Bueno, ¿qué podemos decir de PPK presidente? PPK presidente. Está un poquito gagá, me parece. Bueno, es un hombre grande. Pedro Pablo. No se me burle de Pedro Pablo Kuczynski. Casi, ya podemos. No está oficial 100%, pero todo indica que en estas horas se va a convertir en el nuevo presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Los datos a estas horas hablan de que, con las actas contabilizadas al 99,5%, PPK saca el 50,115 y Keiko Fujimori 49,885. O sea, poco menos de 40.000 votos de diferencia, poco menos del 0,2%. Una cosa muy, muy pareja, como hace 50 años no pasaba en el Perú. Cabeza a cabeza ahí se viene contando el escrutinio en Perú, pero ya en este cierre del conteo de votos, Pedro Pablo Kuczynski camina hacia la presidencia del Perú. Sí, ajustadísima la diferencia entre ambos candidatos. Por muy, muy, muy, muy poquito parece que lleva la delantera y ya dicen que es casi irrevertible. Digamos, si bien la diferencia es de muy pocos votos, todos los votos que quedan deberían ser para Fujimori. Todo parece indicar que ganó Kuczynski. Muy a nuestro pesar, pero bueno, eran dos opciones, como veníamos diciendo, que representan a un mismo modelo neoliberal. Así que, bueno, tristeza en Perú también porque continúa el giro conservador y a la derecha de nuestra América. Sí, igual una tristeza con matices, ¿no? Porque, como bien decías, la otra opción era el regreso al fujimorismo, el regreso a esa opción no solamente de derecha en lo económico, sino también totalmente antidemocrática, represiva y antipopular desde todo punto de vista. El regreso del fujimorismo hubiera sido también un golpe muy duro para América Latina y el Caribe. Por eso, como veíamos la semana pasada, buena parte de la izquierda peruana había apoyado el voto crítico a PPK para cerrarle el paso, como decían, al fujimorismo, a Keiko Fujimori. Así que bueno, un alivio que no haya ganado Keiko. Lamentablemente el otro que estaba ahí es el señor PPK, que como decíamos también viene del palo conservador. Y tenemos preparado, la producción de este programa ha elaborado un informe de quién es Pedro. Una pequeña biografía. Así es, una biografía, un perfil de Pedro Pablo Kuczynski. Si querés saber quién va a ser el próximo presidente de Perú, escuche lo siguiente. Pedro Pablo Kuczynski es un economista liberal de 77 años. Hijo de un médico alemán y una maestra franco-suiza, vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra y Estados Unidos. En el año 1968, después del golpe militar de Juan Velasco Alvarado y un grupo de generales nacionalistas, Kuczynski huye de Perú tras ser acusado de pagar ilegalmente 115 millones de dólares a favor de la empresa estadounidense International Petroleum Company. En 1980, al asumir por segunda vez la presidencia Fernando Belaunde, Kuczynski vuelve a Perú para ser nombrado ministro de Energía y Minas, cargo desde el cual fomentó la explotación minera y petrolera, creando la polémica Ley Kuczynski, que exoneró de impuestos a las petroleras extranjeras. En el 2001, volvió a la función pública asumiendo el Ministerio de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, pero fue duramente criticado por un acuerdo suscrito en el Fondo Monetario Internacional, por lo que finalmente renunció en el año 2002. Regresó en 2004 al gabinete de Toledo, nuevamente como ministro de Economía y posteriormente como presidente del Consejo de Ministros, cargo que ocupó hasta julio de 2006. En las elecciones de 2011, se presentó por primera vez como candidato presidencial, quedando en tercer lugar en la primera vuelta por debajo de Ollanta Humala y Keiko Fujimori. En el balotaje apoyó públicamente a la hija del ex dictador. Posteriormente, armó su propio partido, al que bautizó con las siglas de su nombre, PPK, Peruanos por el Cambio, con el cual se presentó en las elecciones de este año. En el ámbito privado, PPK trabajó como economista del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y también como banquero en Wall Street. Fue director de la First Boston Corporation y asesor de diversas multinacionales mineras y petroleras. En su currículum laboral figuran diversos puestos en consorcios internacionales como Magma Cooper, Toyota Motors Corporation y Southern Peru Cooper Corporation. En los 90 creó sus propias empresas en Miami, dedicadas a manejar fondos de inversión en Latinoamérica. Kuczynski vivió muchos años en Estados Unidos, por lo que en varias ocasiones lo han criticado por su nacionalidad estadounidense, a la que finalmente declaró haber renunciado el año pasado. A pesar de haber conseguido solamente el 21% en la primera vuelta, 19 puntos menos que Keiko, de su avanzada edad y de su perfil conservador, logró el apoyo de la izquierda y capitalizó el voto antifujimorista para ganar por una cabeza el balotaje presidencial. Este es Pedro Pablo Kuczynski. Este es PPK, el gringo liberal que gobernará el Perú los próximos 5 años. Al ritmo de la cumbia peruana. De Chicha Libre. De la Chicha Libre. Bueno, escuchábamos ahí entonces un perfil bastante completo de quién va a ser el próximo presidente del Perú. Este economista liberal de 77 años. Bueno, un tipo bastante grande y muy vinculado, como decíamos, al poder económico transnacional, al FMI. Bueno, todo su prontuario tiene ese recorrido derechoso. Pero bueno, antes que Keiko, qué sé yo. Sí, sabemos que no es un buen candidato para Perú, pero sabemos también lo que significa que gane la hija de Fujimori en Perú. Así que recién mirábamos la Oficina Nacional Electoral de Perú con actas contabilizadas del 99.56, dan por ganador a PPK por menos de 50.000 votos, lo cual es muy poquito. Pero bueno, así son los balotajes, se ve que se pusieron de moda en nuestra América. Momentos difíciles. Sí, Humala tampoco había hecho un muy buen desempeño, todo lo contrario. Pero bueno, en el Perú continúa entonces el rumbo neoliberal para acentuar este momento complicado en América Latina. Agradecemos a la compañera Silvana Fasolari por ayudarnos a realizar este informe. También al querido Tupac Álvaro, que le puso ahí un poquito de color y de música al informe. Y un dato de color que nos queda afuera. Usted sabe que PPK es primo del cineasta Jean-Luc Godard. Mirá vos. Usted lo conoce, Tupac Álvaro, seguramente. Es uno de los cineastas creadores, ¿no? De la Nouvelle Vague, ¿puede ser? Bueno. Quiere quedar bien con Tupac Álvaro y le tira guiños cineásticos. ¿Quiere decir algo ahí del señor Godard? Sí, es... O sea, siempre suena medio rimbombante. Es uno de los cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Me enteré buscando información hace un par de semanas acá en Al Sur del Río Bravo, que era primo de Jean-Luc Godard, primo hermano, parte sí, materna. Igual materna. No se ven nunca, aparentemente jamás se vieron 2 veces en su vida. Me pareció un dato, pero absolutamente fabuloso. Lo compartí en Twitter y todo. Es un gran dato. Dato, un gran dato de color. Así que con este dato de color del Perú cerramos este primer tema central que queríamos compartir con vos. Tenemos mucho más. Ya tenemos al compa du Brasil, que en breves minutos se va aquí a sentar y a compartir con nosotros, a analizar lo que está viviendo el Brasil y también las implicancias que tiene el golpe en Brasil para América Latina. Sí, volvemos a repetir las redes sociales para quienes se quieran comunicar con Al Sur del Río Bravo. Lo pueden hacer por Facebook, Al Sur del Río Bravo. También estamos en Twitter, @surdelriobravo. Y para quienes quieran mandarnos un WhatsApp, lo pueden hacer al 221-670-5190. ¿Escuché alguna vez ska peruano? Sí. Como por ejemplo... Tendría que decir que no, entonces yo le decía... Bueno, ahora va a escuchar. Vamos de vuelta. Belén, ¿usted alguna vez escuchó ska peruano? Nunca, la verdad no. Bueno, va a tener el agrado. ¿Qué me recomendás? Esta va a ser la primera vez y le recomiendo escuchar el tema que sigue a continuación. Barrio Calavera, desde el Perú, Cumbia Faite. Los políticos, dictadores, opresores, arrebatadores, violadores, secuestradores, asesinos de ilusiones. Los demagogos, mentirosos, los clasistas, también racistas, imperialistas. Esos no son faites. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. En revista La Pulseada de Mayo, el criminal encierro de los pibes en la provincia, hacinamiento crónico y abandono absoluto de jóvenes privados de su libertad. La historia de Damián y los números de un sistema que se cae a pedazos. Además, la intimidad de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Ley de Servicios Audiovisuales. Los silencios del gobierno. Saharauis, un pueblo colonizado y expulsado por el gobierno de Marruecos. Historias de pinchas y triperos unidos en un solo grito. Leo Maslía, entrevista tímida con el músico uruguayo. Y mucho más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Viernes 10 de junio a las 10 de la noche, Otra Ventana presenta una nueva proyección de Pink Floyd The Wall, de Alan Parker. A su término, música en vivo. Toca Nube. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En los movimientos desocupados nos manejábamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia. Junio. Junio. Arde. Rojo. Rojo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Vamos a aprovechar que nos diga qué es lo que dice después, ¿no? Sí, pues nosotros sabemos hasta now, golpe now. ¿Qué es lo que dice después? A ver, aumenta un poquito. Poné la vuelta. Tipo... A ver, ponela, subila. ¿Qué dice? Que no... Algo de votos. Que quien no tuvo votos tiene que respetar los que tuvieron y que nuestra voz está en la calle. Así dice. Ahí va. No, golpe no. Quien no tuvo votos tiene que respetar. Ahí va. No, golpe no. Nuestra voz está en la calle para luchar. Bienvenido al sur del río Bravo. Con la traducción especial. Sí, gracias por la traducción. Matius, ¿se pronuncia así? Sí, así. Matius Alves, integrante del colectivo Pasariño. Falo un poquito. Pasariño, tapón. Bueno, Pasariño. Primeramente, fuera Temer. Antes que nada. Bueno, Matius Alves, decíamos, integrante del colectivo Pasariño. Contanos quiénes son, quiénes componen este colectivo. Nosotros del colectivo Pasariño somos brasileros, ¿no? De izquierda, que nos unimos acá en Buenos Aires para, junto con compañeros de izquierda de otros países que estaban en otros países fuera de Brasil, que nos unimos para luchar contra el golpe en Brasil que está pasando en este momento. O sea, en este caso todos residentes brasileños y brasileñas en Argentina que conformaron este colectivo. Sí. Hoy tenemos más algunos argentinos que ya están se aproximando a nosotros, pero la mayoría, un 99%, somos brasileros que venimos a vivir acá. Y se conformó hace unos meses, ¿no? Con toda esta cuestión del golpe y de la destitución de Dilma. Sí. Nosotros tenemos un grupo ahí en Facebook de brasileros, que son 20.000 y pico brasileros que están. Y ahí había una discusión, un debate, todo de derecha e izquierda. Son muchos de derecha ahí. Y de ahí formamos un grupo aparte. Después formamos una protesta. Y de ahí salió el colectivo. Como que armaron un debate sobre cómo posicionarse frente al golpe en este grupo que era más amplio, digamos, de brasileros que vivían acá. Tal cual. Y ahí surgió. Y ahí surgimos nosotros. ¿Y Pasariño por qué? Pasariño primero porque hay un poema en Brasil que dice: nos pasariños, ellos pasarán, nosotros pasariños, ellos pasarán. Es una metáfora porque pasariño es pajarito, pero también... Ah, pajarito. Claro, pero también dice de pasarán. Se combina, ¿no? Y de ahí vino... No está saliendo el audio de... A ver si lo movemos un poco. Ahí. Y ahora... Ahí está. Bueno, estábamos con pasariño, que es pajarito. Justo. Estabas explicando ahí el nombre del colectivo. Lo primero viene del poema. Hay un poema en Brasil que se dice... nos pasariños, ellos pasarán. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, pajaritos, sí. Ellos pasarán. Ah, ahí va, ahí va. En una atracción muy, muy fiel sería eso. Y después viene de toda una filosofía de que nosotros migramos de nuestro país a buscar vivienda, a buscar un lugar nuevo para vivir, nuevas personas, nuevos lugares. Claro. Bueno, y que cómo vivieron toda esta situación en Brasil, un poco a la distancia, y también tratando de aportar un granito de arena ahí a la lucha, organizándose aquí en la Argentina, también realizaron manifestaciones. Contanos un poquito cómo están viviendo todo ese proceso a la distancia. El proceso de verlo, no está participando, no está en la lucha, es difícil. Es difícil, pero al mismo tiempo es acogedor porque ves que tenemos el apoyo de los argentinos, el apoyo de la gente de acá que no conoce bien lo que está pasando, pero decir, mira, estamos con usted, estamos apoyando a usted, estamos apoyando a la causa. Y al mismo tiempo que nos sentimos tristes por no estar allá, nos sentimos confortados por tener el apoyo de los hermanos argentinos. ¿Y ustedes acá como colectivo lograron tener algún tipo de visibilidad con la temática? Sí, ¿lograron que la gente los escuche, que los levanten, que se sepa que existen? Perfectamente. Hace más o menos 2 semanas que vino el chanceler de Brasil, ¿no? Y hicimos un escracho, una manifestación en contra de su vinda, que fue más noticiada que la propia vinda del chanceler. Uh-huh. O sea, salimos en Globo, salimos en Folha, en Estadão, salimos en todos los periódicos. Le dieron la malvenida al canciller José Serra. No era bienvenido y nunca será. El vendedor de Brasil nunca será bienvenido. Háblanos 2 minutitos de Serra antes de meternos en el análisis general. Serra fue es hoy senador. No, hoy es ministro, ¿no?, de Brasil. Es senador. Ya fue gobernador del estado de São Paulo. Ya fue intendente de la ciudad de São Paulo. Es un personaje conocido. Sí, sí, sí. Fue candidato a presidente también. Ya fue 2 veces candidato a presidente. Una vez con Lula y perdió. Otra vez con Dilma en 2010 y perdió otra vez. Así que es un perdedor. Pero viene de la derecha, digamos, un tipo también para en política internacional muy antibolivariano, ¿no? Muy en contra de los procesos populares y progresistas que ha habido en esta última década y media en América Latina. Sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, Matius, contanos un poco cómo estás viendo esta situación de desestabilización, de golpe institucional en Brasil. ¿Por dónde ves vos las principales causas de lo que está pasando? Y ya a esta altura va quedando un poco claro, pero ¿por qué crees que se está dando o que se pudo avanzar en esta situación? Primero, lo que estamos viviendo hoy es algo muy preocupante, es algo muy complejo. Que ya no se sabe mucho cómo se entró, ni tampoco cómo se va a salir de eso. Pero lo primero que puedo poner como una causa sería la desunión de la izquierda en Brasil, que hace un par de años que viene peleando por poder, que viene peleando por cuestiones ideológicas, y no se unió, y en un instante perdió el espacio para la derecha y para los movimientos de maniobra de masa. ¿No? Maniobra de masas. Y lo primero que viene a preceder este golpe es eso. En 2013 tenés las protestas ahí en São Paulo, lo que dice la primavera brasilera. Y desde ahí la sobre izquierda, todo por el transporte, el precio del transporte. Claro, y todo eso. Claro, todo empieza por ahí, ¿no? Por el tarifa del transporte que iba a subir 20 centavos de reales. Menos de un peso, ponele. Y nada, de esto tuvo un gran aumento de gente que se iba a la calle, pero no con esa bandera, sino con otras banderas. De ahí la izquierda no escucha, me parece que no vio eso, no. Parecía que era en otra ciudad. Cuando decís la izquierda, hablas del PT y el gobierno, sí, en general. Sí, tal cual. PT, PSDB, PCdoB, PSOL, toda la izquierda, los partidos de izquierda que tiene poder en Brasil, me parecía que en este momento no estaba mirando a la calle. Lo que venía. Una pregunta, ¿no miraba lo que estaba sucediendo por una cuestión de defender al gobierno o por aislamiento, digamos? No. En un momento lo miró, pero lo hizo muy poco. Y lo hizo con muy poca fuerza. Como que subestimó todo eso que se estaba gestando. Claro, claro. Es una manifestación más. En un instante pasa y y era un descontento más profundo. Claro, claro. Y de ahí hubo una gran maniobra una gran maniobra de esa gente que estaba en la calle luchando por cuestiones legítimas, por banderas legítimas, pero que la derecha vio una oportunidad de profundizar en contra directamente al gobierno, ¿no? Y desde ahí entonces todo lo que pasaba en Brasil de mal, obviamente era culpa de la presidenta. Si por ejemplo en una ciudad no había un médico, era porque la presidenta hizo algo. Claro. Entonces, el odio que tenía la gente en este momento por la izquierda y que tenía directamente la gente por el gobierno se puso en un odio directamente a la persona de la presidenta. Fomentado mucho desde los medios de comunicación también. Obviamente. Si mirás, en 2013, en marzo, Dilma tiene 73% de apoyo de la gente. En las pesquisas, perdón. Y en julio, si lo ves, cae 25 puntos. Claro. O sea, las manifestaciones fue un punto fundamental para la desarticulación que estamos viviendo hoy en Brasil. Vamos a meternos en la composición y las características de este gobierno interino de Michel Temer, que está por cumplir un mes ya, en tres días, el 12 de mayo, asumió Michel Temer. Y vamos a mechar esta entrevista con las informaciones de los últimos días también de Brasil. Hay que hablar de los escándalos que se están multiplicando en torno a los personajes que rodean a este gobierno. Veníamos hablando de los ministros que renunciaron la semana pasada. Y en particular esta semana hay que decir que el Tribunal Supremo de Brasil, sobre todo uno de sus magistrados, ordenó el pedido de prisión contra cuatro personajes que son la plana mayor del PMDB, el partido de Michel Temer, y que son los principales aliados del actual mandatario. Estamos hablando de Renan Calheiros, que es nada más ni menos que el presidente del Senado, el senador Romero Jucá, que acaba de renunciar hace poquito como ministro, el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, otro de los impulsores, ¿no?, del impeachment, y José Sarney, expresidente del Brasil, o sea, cuatro altos dirigentes del PMDB, tienen orden de prisión por el Tribunal Supremo del Brasil. ¿Cómo repercute esto? Y bueno, y sobre todo, contanos la calaña de personajes que están gobernando en este momento el Brasil. Claro. El gobierno Temer, para que empecemos a mirar, no hay una mujer. ¿Sí? Es un gobierno de blancos, de hombres, héteros, que no tiene de nada a incluir y ricos, claro, que no tiene de nada a incluir a la gente. Es un gobierno que no va a incluir a nadie. Es un gobierno misógino, machista, racista y homofóbico, y lo que venga más de peor. Empezamos por ahí, ¿no? Aparte, es un gobierno que pone en práctica un plan de gobierno que no fue elegido en las urnas, ¿no?, o que la gente votó. Fue un plan socialista, un plan de inclusión, un plan de proyectos como Minha Casa, Minha Vida, Bolsa Familia, Asignación Universal, los proyectos FIES, ProUNE, que pone la gente en la universidad, y no este proyecto neoliberalista que está implementando este interino golpista Temer. O sea, lo que principalmente ha hecho es cambiar el plan de gobierno que tenía la presidenta y que venía siguiendo la presidenta. Después lo encontramos que viene cerrando un montón de ministerios más, ¿no? Va a cerrar el Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Desenvolvimiento Agrario, ¿no? Hace un montón de cortes en la salud, en la educación, cuando dijo que no iba a hacerlo, ¿no? El de Cultura tuvo que retroceder porque ya hubo demasiada presión, ¿no? Claro. Aparte, es un gobierno que no aguanta presión. Claro. Es un gobernador que si lo pones presión, vuelve, retrocede. O sea, es un gobierno que no tiene legitimidad ninguna. Ninguna para gobernar este de Temer. Y de estos pocas semanas, no cumplió un mes todavía de medidas neoliberales y antipopulares, la gente más no tan organizada, digamos, que por ahí apoyó este golpe o que estaba en contra de Dilma, ¿cómo se está reubicando frente a este gobierno? Yo creo que por ahora están viendo que era realmente la intención de sacar a la presidenta, ¿no? Y que había otro proyecto detrás, digamos. Claro, pero la principal intención no era gobernar, sino que sacar a la gente de la prisión. Se ve ahí claramente Yuka diciendo que tenemos que sacar a Dilma para estancar la sangría. Usa la palabra. Y la sangría se habla de la operación Lavallato, que está aprendiendo y va a aprender un montón de políticos y empresarios de Brasil de alto nivel, de alto escalón. O sea, lo que se hace ahora es un golpe de ladrones, de corruptos, para proteger a corruptos y ladrones. Nada más. Y es en este sentido que decía Vélez, digamos, la credibilidad que va perdiendo. Hace poquito escuchábamos a Lula diciendo que a este gobierno interino le queda poco, ya se va desenmascarando. ¿Vos pensás que, todavía hay que ver qué pasa ahí con el proceso de impeachment, pero crees que puede llegar a caer por su mismo peso de los escándalos de corrupción y por quedar en evidencia lo que había detrás del golpe? Sí, sí, sí. Y ya lo vemos que ya está cayendo este gobierno, ¿no? Se ve la popularidad de la presidenta, ya está subiendo. Ese un mes que no está, ya subió. La gente pide que vuelva. La misma gente que estaba pidiendo que sáquela, claro, ahora está pidiendo que vuelva, ¿no? Porque se ve que es un gobierno de corruptos totalmente. Un gobierno que no tiene nada que ver con lo que había en 14 años de gobierno de PT. Entonces sí, la popularidad de ese gobierno ha caído un montón. No sale pesquisa, no sale ninguna información sobre eso en los canales de Brasil. Entonces, sí, lo que vemos es que este gobierno puede caer solamente, sí, que no hacemos nada. Va a haber también que estar atentos a lo que va a pasar en un par de meses nomás. La fecha prevista para la votación del impeachment, todo indica que va a ser cerca del 16 de agosto, según el cronograma que han informado la Comisión del Senado que evalúa el juicio político a Dilma. Va a haber una serie de procesos previos y todo indica que el 16 de agosto va a ser el día que el Senado va a votar si la destituye a Dilma o si vuelve al gobierno. Hay que decirlo, en el medio de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo crees que puede influir que la votación del impeachment, que el día D para Brasil, se dé en el medio de las Olimpiadas en Río de Janeiro? Yo creo que esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo, ¿no? Nosotros de la izquierda ahora tenemos la visibilidad que tiene el mundo, los ojos en Brasil, para denunciar este golpe, para denunciar este gobierno interino golpista. Y aparte, ellos tienen el poder, ¿no? La ciudad de Río de Janeiro está gobernada por Eduardo Paes, que es de PMDB. Uh-huh. El gobernador de la provincia de Río de Janeiro es de PMDB. O sea, es bueno la visibilidad que tenemos, pero es muy preocupante también por este punto de vista, que ellos están en el poder y lo puede hacer la manipulación de la información como quieran. Sí, y aparte que también que sean los Juegos Olímpicos hace que haya muchos medios, digamos, mirando Brasil y todo, pero con el foco en otro lugar también. O sea, puede más bien invisibilizar, si allí lo quisieran, digamos, todo un proceso de resistencia que se pueda desplegar en Brasil, y sobre todo teniendo en cuenta el panorama latinoamericano, digamos. Vimos, digamos, cómo se posicionaron algunos de los países después del golpe, sobre todo el de Argentina y el de otros países de la región, que enseguida se alinearon, digamos, a favor del impeachment y en contra del gobierno de Dilma, lo cual complejiza un poco más también cómo se puede llegar a dar esa resolución. Claro, claro. Sí. Un dato nada más que en esta semana dijo un senador, el senador Requião, dice en su Twitter que estaba en una reunión con 30 senadores, y que dijo que ellos ya están tipo para votar al no, o sea, para votar en contra al impeachment. Nosotros necesitábamos de 24, 27 me parece, o sea, 30 ya es un número muy favorable. Eso ha pasado justo por este un mes de gobierno de corruptos, el gobierno Temer, que se ha disolvido solamente. Y Dilma salió a decir que le faltan solamente 6 votos para derrotar el impeachment. Y dijo que eso, o sea, le abre un camino, digamos, que no es imposible revertirlo. Eso es lo que dijo el senador, le dijo ayer. O sea, es más nuevo todavía. O sea, me parece que ya lo tenemos. No voy a hacer fiesta. Está con optimismo, Con optimismo. No voy a festejar, pero me parece que ya lo tenemos. Bien, bien, bien. No vamos a festejar, pero empezamos a seguir. A seguir gritando. Y ahora Matius nos va a ayudar a cantar para cerrar esta primera parte de la entrevista. No golpe now. Cigarras, telas y las bancas. Con papo de patrón, no vi a gente lá. Meu povo precisa falta mucho para el estribillo, Álvaro. Adelantalo, dale. Mulher no fim. Ah, bueno, pues estamos escuchando otra parte de la canción que nunca sonó. Esta parte es muy complicada. Ahí vamos. Tienes que respetar. Nossa voz na rua vem para lutar. Vem para lutar, Matheus Alves, integrante del colectivo Pasarinho en la Argentina. Se queda un rato más con nosotros. Obviamente. Amo, liberdade, verdade, alimento. Não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas querem o galinheiro. Roubaram dinheiro, mas fingem. Cerra, cerra, Álvaro, que tenemos. Nos llegó algo. Corta, corta, corta todo. Corta todo. Pra esconder ligeiro sua corrupção. Está dando sus órdenes contrapuestas. La cortina, cortina, saca porque tenemos algo muy importante que decir de último momento. ¿Tenemos una noticia de último momento? Sí, saca, saca la cortina que es muy importante esto. Nos acaba de llegar en este preciso instante. ¿Qué es lo que llegó acá a la casilla de. De correo en, del Olga Vázquez, o sea, al correo buzón físico. Al buzón físico llegó un paquete. No sé si Agustín quiere comentar que lo fue a buscar. Agustín, nuestro productor, cuéntenos qué encontró recién en el buzón del Centro Social Olga Vázquez. Y encontré una tarjetita. Una tarjetita con archivos. Ajá. ¿Y un cassette o es un. Ya es... No, ya viene como. Que es un pen... tecnologizado, digamos. No tendrá Antrax, ¿no? Viste que no sabemos esas pero cosas. Que es un una memoria, sí. Una memoria, una es una memoria, exactamente. ¿Y abrió y qué tiene? Y tiene archivos con nombres raros. ¿Será Lupita que está mandando un mensaje cifrado desde Estados Unidos? ¿Y seguro es para el sur del Río Bravo lo que llegó? Sí, sí, decía, estaba firmado y todo, dice, para el sur del Río Bravo. Bueno, dale, ponelo, ahora tengo intriga. Tupac Álvaro, ¿usted qué dice? ¿No tiene virus, nada? Bueno, ya le chequeó el antivirus. Vamos a escuchar lo que nos acaba de llegar, un audio. A ver. Nuestro héroe, el comandante Latinoamérica, se encuentra viajando por la región en busca de sus aliados. Ha estado tan ocupado que ha ignorado la latiseñal que viene desde Perú. Pero si un latinoamericano está en peligro, tarde o temprano su grito de ayuda llegará a los oídos de Comandante Latinoamérica. En medio de los Andes, nuestro héroe se encuentra buscando a Super Chola para sumarla a la Liga de la Justicia Social. Pero de pronto... Oh, ¿qué son esas palabras que retumban en mis oídos? El comandante Latinoamérica reconoce de inmediato que algo anda mal en el Perú. Usando la velocidad de mil mulas, el comandante llega a Lima. Parece un día normal en la soleada Lima. La gente va a trabajar, de compras, de paseo con sus familias. Demasiado normal, quizás, faltando solo dos días para el balotaje. Que decidirá el próximo o la próxima presidente del Perú. De pronto, un afiche de la campaña despierta miles de recuerdos en el comandante Latinoamérica, Fujimori. Ese malhechor a quien enfrentó durante tanto tiempo, ese rufián a quien pudo por fin llevar a la cárcel. La ira se va transformando en resolución. Nuestro héroe colectivo hará todo lo que esté en sus manos para evitar el triunfo de Keiko Fujimori. Primero, debo revelar cuál es el malvado plan que se trae entre manos para poder vencerla. El comandante Latinoamérica está un poco confundido. Todo parece muy normal, sospechosamente normal. Los negocios, las escuelas, las charlas callejeras, incluso ese brillo metálico detrás de las orejas de la gente. Esperen, eso no es normal. ¿Qué es ese extraño dispositivo? Mientras nuestro héroe se acerca, sus oídos de yaguareté escuchan un sonido repetitivo que sale del aparato. Por un Perú más seguro, moderno y con justicia. Yo no soy mi padre, yo soy mujer. Las mujeres somos buenas y angelicales. La fuerza se siente, se siente, se siente. Ese microchip de eslóganes vacíos está lavando el cerebro de los peruanos. El comandante Latinoamérica tenía que descifrar rápidamente el centro de semejante plan maligno. Sus ojos de cóndor divisan una marca de agua en el microchip. Made in USA. Todo comienza a tener sentido. El comandante se dirige a la embajada de los United States en Lima. El aire tiene un libre tufillo, a villano vende patria. El comandante Latinoamérica emprende su vuelo y llega al techo. Esto ha sido quizá demasiado fácil. Sin tener un momento de cavilación, nuestro héroe intenta entrar por la puerta trampa. Todo está extrañamente oscuro. ¡Pam! Alguien agarra por el cuello al comandante. Jaime Bailey, eres tú, canalla. Oh, sí, comandante. No voy a dejar que interfieras con esto. Cuatro monaguillos del Opus Dei, extrañamente fuertes para su edad, lo tienen de pies y de brazos. Ahora te insertaré este chip en la oreja. Tendrás el cerebro lavado como los demás. De pronto, el comandante se siente lejano a sus pumpas de la patria grande. Se siente superior. Siente deseos extraordinarios de viajar a Miami. Intenta luchar, pero es una fuerza demasiado grande. ¡Bien, bien, Jaime! ¡Lo has hecho muy bien! Ahora, alístalo. Vamos a llevarlo al acto de cierre de campaña. Sí, es el villano vende patria. Acompañando a Keiko, se marchan hacia el acto. Los aliados de Keiko visten al comandante con traje de corte sastre y le afeitan la barba. Compatriotas, estamos aquí para reinventar Perú, para progresar, como lo hicimos en los 90. Y si no nos creen, aquí tenemos a alguien que no nos creía y ahora está con nosotros. El comandante Latinoamérica. ¿No puede ser? Todo parece perdido para nuestro héroe. Pero de repente, una esperanza aparece en el cielo. ¿Es un globo aerostático? Es un pájaro. ¿Un meteorito? ¡No! ¡Es Super Chola! ¡La superheroína del altiplano! Super Chola vuela a miles de kilómetros por hora, esquiva a los militares, los enriega en sus polleras, ¡fruz, cham, halam! Destruye a los tecnócratas con sus proyectiles de maíz orgánico. ¡Choclo! ¡Chucha! Keiko, estás sola, no puedes contra mí. Nuestra superheroína arranca el microchip del cuello del comandante. ¡Super compa! Debemos desactivar cada chip del Perú, ¿ya? Podemos usar mi aliento de coca. Es tan fresco que puede detener cualquier lavado del cerebro. Nuestros héroes luchan incansablemente. Hacia el cierre de la votación han podido deschipear a 8.548.090 peruanos. Quedan todavía muchos por deschipear, pero las pequeñas victorias también cuentan. Gracias, Comandante Latinoamérica y Super Chola. Han salvado por ahora a la patria grande. Impresionante, apareció una nueva heroína en este nuevo panorama latinoamericano. ¿Usted pensaba que Keiko perdió por conciencia política del pueblo peruano? No. Por conciencia de clase. No fue por eso. No. Fue por Super Chola. Impresionante. Una aliada al comandante Latinoamérica. Sí, el comandante Latinoamérica también intentó impedir que la saquen a Dilma, pero fue más complejo. Sí, ahí se le complicó un poco. Se le complicó un poquito más, no pudo. Pero bueno, ahora está dando su segunda batalla en América Latina, en este caso en Perú, y parece que, bueno, por poquito también. Maneja niveles altos de peligrosidad el comandante Latinoamérica. Así es, gracias al sur del Río Bravo pudiste conocer de primera mano la versión oficial de por qué no ganó Keiko. Y todo gracias a quienes, al comandante Latinoamérica y en este caso acompañado por... La superheroína. La superchola. Impresionante, me encantan estos personajes que nos hacen llegar desde diferentes lugares su versión de las cosas. Y en este caso con un mensaje sospechoso, porque primero no sabíamos si abrirlo o no, pero bueno. ¿Qué le pareció, Matius, ahí la revelación que acabamos de transmitir al pueblo latino? Impresionante. Está como... Eso no escucharé en ningún lado, solo acá. Está sorprendido. Claro, exclusivo. Ajá. Exclusivo. Impresionante. Bueno, Matius se va a quedar un rato más aquí acompañándonos hasta el cierre del programa, una horita más y no jodemos más. Va a cantar ahora, eso dicen, o por lo menos va a presentar el tema. Vemos ahí si se anima a acompañarlo ahí con... Es una música que escribió Caetano Veloso, un gran artista de Brasil, en la época de la dictadura 64, ¿no? Que es Cálice de Caetano Veloso. ¿Por qué elegiste este tema para irnos a la pausa? Porque este tema tiene mucho que ver con Golpe. Es como que también tiene vigencia, ¿no? Sí, a pesar sí, de haber escrito, haberse hecho hace muchos años. Por supuesto. Dice, Papa, Dios, aleja de mí este cálice. ¿Cálice qué sería? El cáliz. Cáliz. Como su nombre le indica. Así. Cuando Tupac Álvaro nos dé la indicación, vamos a ir a escuchar. Pero antes te recordamos las vías de comunicación. Por si querés también transmitirle alguna pregunta aquí a Matius o hacer tus comentarios, tus sugerencias, tus reflexiones sobre la última andanza del Comandante Latinoamérica y Superchola, o lo que tengas ganas, son las siguientes formas de comunicación. Sí, te puedes comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, y sino también por Facebook, en Al Sur del Río Bravo nos pueden dejar un mensaje o nos pueden postear en el muro, lo que quieran. Y nos pueden escribir por WhatsApp, como lo hizo Edu de la biblioteca, que nos mandó un saludo. Nos llamó por teléfono, aún más jugado, nadie nos llama por teléfono, así que un saludo especial para Edu. Cuando ya, si quiere llamar y salir al aire en algún momento, lo vamos a darle la chance, aunque sea unos segunditos, de tenerlo al Edu ahí, hermanazo, compañerazo de Radionauta, del Olga y de la lucha popular platense. Sí, pero también te vamos a dar el número de WhatsApp de Radionauta, que es 221-60-705190. Me trabo un poquito el guión. Porque lo dice. Porque usted dice. 221-67-05190. Yo sé que vos lo decís distinto. Ahí va. Como sea, esperamos interactuar con vos y tenés una horita más para hacerlo. Ahora sí, vamos a escuchar a Cálice. Caetano Veloso. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda. De muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai, cálice, quero perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. Ya regresa al sur del Río Bravo. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca. Tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales. Junio. Junio. Arde. Arde. Rojo. Rojo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de al sur del Río Bravo. ¿Es así? Es así, lo dijiste un poco rígido. Sí, no sé por qué. ¿Viste el partido de la Copa América? ¿El de Argentina? Sí. La verdad que no. No, porque ¿no era muy tarde, era, vi una vos, parte. Vos ya estabas durmiendo. Mi clase, no jugaba Messi, viste, no motivaba mucho. El viernes sí. ¿Qué pasó el con viernes, Messi? Sí. Y Messi todavía se está recuperando, parece que que juega este viernes. ¿Pero tuvo una lesión o es por lo de lo de las cuentas en Panamá? No es en Panamá, es en España. Ya sé. Pero, ¿qué tiene? No veo que le cayeron ahí en la espalda la otra vez, le hicieron. Ah, mirá, no sabía. Sí. Pero bueno, parece que este viernes juega Lionel Messi, pero vamos a hablar de en general también, no vamos a hablar en realidad de la Copa América. No podemos hablar de la Copa América porque la tenemos a Lupita retenida, sí, en Estados Unidos, no tenemos corresponsal. La idea era que nuestra enviada especial nos dé un pantallazo de lo que está pasando allí en Estados Unidos. Será la semana que viene, igual todavía quedan un par de semanas largas de la Copa América, esta media inventada también para... Media truchi la Copa América. Media trucha, porque había sido el año pasado, pero bueno. En Estados Unidos, aparte, no hay que confiarse de estas cosas. Hay como mucho olor a verde de billete dando vueltas en esta Copa América, que a Brasil le fue muy bien en el día de ayer. A lo que no le fue muy bien son nuestros amigos haitianos y haitianas. ¿Le dieron paliza? Le dieron paliza, pero sobre Haití vamos a hablar, pero no específicamente... De la Copa América, ¿se le tildó la máquina completamente? Fuerte. Pero vamos a darle una segunda. Bueno, sí, nos unificamos. Yo le convido la mía, nos vamos a ir para Haití y para varios países más informativamente a partir de este instante. Noticias al sur del Río Bravo. Le decía que Haití, además de perder 7-1 con Brasil en el día de ayer en la Copa América, y además de todas las malarias que aparecen en relación a terremotos, cólera y demás, bueno, además hay toda una situación política muy compleja en torno a lo electoral. Se acuerda que habían sido en octubre las elecciones presidenciales de primera vuelta, se tenía que hacer la segunda vuelta y se suspendió 3 veces por denuncias de fraude, protestas. La cuestión es que se van a repetir las elecciones presidenciales en Haití. Se va a volver a realizar la primera vuelta. Fueron canceladas las elecciones de octubre por fraude. Sí, serán el 9 de octubre. El Consejo Electoral Provisorio de Haití resolvió finalmente anular la primera vuelta de las presidenciales que se realizaron en octubre del 2015, como decía Jera. Las denuncias de fraude habían desatado una ola de protestas después de esa primera vuelta, lo que llevó a postergar 3 veces el balotaje que tenían pendiente para realizar allí en Haití. Por eso se conformó una comisión de verificación electoral que terminó justamente verificando las irregularidades y recomendó anular los comicios. Esta comisión concluyó que no se podía establecer el origen del 40% de los votos. O sea, hubo un fraude importante. Confirmando entonces estas acusaciones de fraude y que habían denunciado las organizaciones este golpe de estado electoral, como se lo denunciaba en su momento, a favor de Juvenel Moisés, el candidato del expresidente Michel Martelly. Sí, luego de varios aplazamientos de la segunda vuelta, Martelly terminó su mandato el 7 de febrero sin entregar el cargo a un sucesor. Por eso hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y el Parlamento y escogieron a Joselerm Privert como presidente provisorio, que está ahora, en principio estaba por 3 meses, se estipulaba que iba a haber comicios el 24 de abril, pero el tipo sigue porque sigue todo muy enmarañado. Se preveía que el próximo mandatario asuma el 14 de mayo, algo que ahora no va a ocurrir. Sí, el nuevo cronograma electoral dice que se va a realizar una nueva primera vuelta presidencial, como decíamos, el 9 de octubre, y en caso de que haya balotaje, ya tiene fecha, va a ser el 8 de enero del 2017. Así es, entonces las elecciones que fueron el 25 de octubre pasado se borran, se anulan, y recién el 9 de octubre va a haber una nueva elección presidencial en Haití. Bueno, muy enmarañado, muy complejo todo el panorama en Haití. Por suerte se pudo lograr lo que se denunciaba de fraude y que se anulara esa primera vuelta bastante fraudulenta, como la denunciaban. Así que seguiremos pendiente de lo que pase en Haití, más allá de los terremotos, más allá del cólera y sobre todo más allá de la Copa América. Esperemos que no lleguen al balotaje porque no nos están dando buenos resultados. Nos vamos para Argentina, venimos para acá porque hubo una histórica movilización de trabajadoras y trabajadores de prensa ayer frente a los despidos y las precarizaciones laborales. Miles de trabajadores de prensa de todo el país marcharon este miércoles en Buenos Aires hacia el Ministerio de Trabajo contra los despidos y la precarización laboral en defensa de la libertad de expresión, los convenios colectivos y los estatutos. Esta movilización se realizó un día después del Día del Periodista, que se conmemora los 7 de junio en Argentina. Y decíamos que es histórica porque por primera vez marcharon juntos los gremios de prensa de distintas provincias de la Argentina. Hubo delegaciones de Mendoza, de La Pampa, del Chaco, de Rosario, de Córdoba, de Tucumán, de Viedma, de Bahía Blanca. Desde la Ciudad de La Plata también fuimos un grupo allí a participar de esta marcha. Y también comisiones de trabajadores y trabajadoras de medios como Clarín, La Nación, Diario Popular, Olé, Tiempo Argentino, Página 12, Tela. Muchísimos trabajadores y trabajadoras de distintos medios públicos y privados allí aunados en unidad. Sí, según un informe de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en el último semestre ocurrieron unos 2.500 despidos en el país en el ámbito de la prensa, lo cual es un número bastante alto si tenemos en cuenta también la situación de precarización laboral que tiene ese sector. Pero vamos a escuchar a Martín Cangini, él es dirigente de Cipreva, a propósito de la marcha de ayer. Esta movilización marca un antes y un después para los trabajadores de prensa de todo el país, porque fue convocada por la Mesa de Unidad Nacional, que está integrada por todos los sindicatos de prensa del país y las federaciones. En nuestro caso, el Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también las federaciones, como te decía, FATPREN, FETRACOM, el Sindicato de Córdoba, el CISPREN. Todas estas organizaciones hemos confluido con un mismo objetivo, que es el de defender los puestos de trabajo. Tenemos 1.500 trabajadores solamente en la Ciudad de Buenos Aires, despedidos. Estamos pidiendo al Gobierno Nacional que intervenga de manera urgente ante esta crisis social sin precedentes que estamos pasando los trabajadores de prensa. Bien, allí entonces Martín Cangini, dirigente del Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, conformado hace un año justamente. En esta multitudinaria, cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras de prensa estuvimos marchando en la Ciudad de Buenos Aires desde distintas partes del país en esta histórica movilización del gremio de la comunicación. Sí, tenemos otra noticia vinculada con medios de comunicación, una mala noticia porque el gobierno argentino informó a Telesur ayer que en 15 días lo va a eliminar de la grilla de la televisión abierta digital. La decisión fue informada mediante una carta documento que le envió el gobierno a los responsables de Telesur en el país en el Día del Periodista. Su cinismo no tiene límites. Lo van a sacar de la grilla del Día del Periodismo. Seguramente salgan ahora a hablar en nombre de la pluralidad, ¿no? De la pluralidad de voces. De la pluralidad de voces. Se va a Telesur. Ahora sí se había anunciado hace unos meses cuando Argentina salió como socio de la multiestatal. Ahora, en el Día del Periodista, fíjese qué paradoja y qué burla, ¿no? Si se quiere, a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación. El Día del Periodista, el gobierno argentino anuncia que Telesur va a salir de la televisión digital abierta, el lugar por donde la mayoría de los argentinos y argentinas pueden acceder gratuitamente a ver señales satelitales. A esto tuvo respuesta desde la República Bolivariana de Venezuela. La canciller Delcy Rodríguez, en nombre del gobierno bolivariano, opinaba esto sobre la salida de Telesur de la TDA en Argentina. Hoy Telesur recibió una comunicación donde se le excluye de la TDA en Argentina. Es una violación más al derecho que tienen los ciudadanos a estar informados, veraz y oportunamente. Es una violación más a la libertad de expresión por parte de estas nuevas autoridades que se dicen andar por el mundo defendiendo los derechos humanos y la democracia, pero que permanentemente la vulneran los derechos de su pueblo y en el caso concreto de este proyecto hermoso que defiende la verdad. Bueno, otro hecho más, otro botón de muestra para graficar lo que está viviendo nuestro país en todos los ámbitos, pero en este caso en materia comunicacional, despidos y precarización para los trabajadores y trabajadoras y cierre de voces, en este caso Telesur, una de las pocas voces críticas y opositoras en este momento en la Argentina. Sí, una muy mala noticia, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos con eso, con el bloqueo informativo que tiene justamente este gobierno y con la poca pluralidad de voces. Vamos a ver cómo seguimos haciendo periodismo y sobre todo comunicación desde otras opiniones. Así es, seguir defendiendo estas trincheras de comunicación popular como Radionauta. Ahora sí, momento de noticias, cultura hemos tenido. Ahora es momento de rescatar las raíces de nuestra América. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí, por Izalco, Guayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. Farabundo llegó. Dicen que vieron pasar, ¿a quién? Farabundo Martín. Ajá. Hola, ¿cómo anda Martín? Bien. ¿Cómo anda Martín? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo lo trata la fresca platense? Espera que le acomodamos el micrófono. A ver ahí. Perfecto. Está medio roto un mensaje. Es un cablecito, que a veces... Sí, no hay que tocarlo ya. No hace contacto. Más. Bien, bien, bien. Con un poco de frío, pero bueno. Ya optimista soy también, porque ya a partir del 21 de junio los días se empiezan a estirar, hay que pensarlo así. Como que queda menos. ¿Estás sufriendo el frío? Sí, mucho. Sí, mucho. Estás medio resfriado. Y hace un mes casi que estoy así, medio congestionado. Pero ya viste que empiezan a crecer los días después del 21 de junio. Se hacen más largos. Un minuto por día, esto me lo enseñó mi abuelo. Se empiezan a alargar un minuto. Es un montón. Por día. Es un montón. ¿Un minuto? Un minuto por día. En una semana se nota ya, viste, sí. El cambio. Bueno, ya lo decía alguien por ahí que hay que pasar el invierno, ¿no? Lo decía, sí. ¿El doctor? El ingeniero Álvaro Alzogaray. En tiempos del gobierno de Arturo Frondizi. Mire usted. Esa frase que quedó. Quedó. Era una joda y quedó. Y quedó. Se impuso. Bueno, mientras tratamos de pasar el invierno aquí en el sur de América Latina, nos vamos para el centro de la región. Así para es. Para hablar de la cortina, para el hombre de la cortina. Así es. Justo agarramos una parte ahí. De gritos. En el año 28. ¿El año 28? ¿Qué pasó en el año 28? Andás a ver. Bueno, hablemos de Farabundo. Agustín Farabundo Martí Rodríguez. Sí, así se llamaba el muchacho. Pero más conocido como Farabundo, ¿no? ¿Cómo le decían? Farabú. Y no sé. Pero realmente es un nombre. Con polenta. Fuerte, sí. Exacto, sí. Un nombre que deja su impronta, ¿no? Nació en 1893 en un pequeño pueblito salvadoreño llamado Teotepeque. Y bueno, va a morir en 1932, fusilado. ¿No? Ya nos contó el final de por la una película. Dictadura. Por una dictadura muy cruenta que, bueno, que como tantas en Centroamérica, fue responsable de grandes masacres, ¿no? Es una figura, la de Farabundo Martí, como muy referenciada, sobre todo en Centroamérica. Y de hecho, bueno, su nombre fue el nombre de una organización que también en los 80 fue un poco un ícono, ¿no?, de las luchas revolucionarias en América Latina. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fundado hoy, en 1980, que hoy está en el gobierno de El Salvador, con una línea un poco ayornada, exactamente, para decirlo de una manera muy diplomática y muy se muy fue amable. Transformando algo parecido a lo del PRI en México. Bueno, no, acá peor, porque el cambio es todavía más acentuado, digamos, ¿no? Similar, bueno, sí, similar al si pensás en la Revolución Mexicana, claro, a eso me refería, de 1910, claro, sí, o algo similar también al Frente Sandinista, sí, nicaragüense, exacto, sí, tal vez de con guerrilla, partido, exactamente, a partido que llega al gobierno a través de las elecciones y que de alguna manera empieza a tener una política mucho más conciliadora, mucho más moderada, etcétera, ¿no? Pero bueno, mucho antes de todo esto, a fines había del nacido siglo XIX. Farabundo, a fines del siglo XIX, en 1893, en un pequeño pueblito en el que, bueno, a partir de un contexto muy particular que se vivía en El Salvador en esa época, él empieza a tener contacto con trabajadores rurales, digamos, ¿no? Y con tareas que tienen que ver con el campo. Imagínense, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en El Salvador, como en muchos otros países de América Central, tiene lugar un proceso típico, digamos, ¿no?, de esta época, caracterizado por el despojo de las comunidades, sobre todo de las comunidades campesinas e indígenas, despojo de la tierra, con el objetivo de que esas tierras empiecen a formar parte de bueno, de un modelo económico basado fundamentalmente en la exportación de materias primas y alimentos, ¿no? Esto que se consolida en toda América Latina para esta misma época. En El Salvador está específicamente orientado, digamos, hacia el cultivo de fundamentalmente del café, ¿no? Y también de, bueno, de la exportación del añil, que es un, digamos, una planta que se utiliza sobre todo para las tinturas, ¿no? Pero fundamentalmente son las grandes familias de la oligarquía del café las que avanzan en este despojo de las comunidades que hacia la década del 20 ya está bastante consolidado. Este es el contexto en el que hay que pensar de alguna manera los primeros años de Farabundo Martí y su vinculación con la política, ¿no? Él estudia Derecho en la Universidad Nacional y ya en la década del 20 se pone en contacto con organizaciones de trabajadores, sobre todo de trabajadores agrícolas, que aparecen con mucha fuerza en esta época en función de lo que comentaba recién, y también algunas organizaciones de trabajadores industriales que, si bien la industria tiene un desarrollo incipiente, digamos, en El Salvador y muchas veces presenta características artesanales, bueno, en el contexto de este crecimiento de la economía exportadora también aparecen organizaciones y sindicatos de trabajadores industriales. Y ahí se va haciendo medio zurdito el amigo. Ahí empieza un poco su politización. De hecho, algunas de las primeras acciones lo encuentran, digamos, en la universidad, en contra de uno de los tantos regímenes oligárquicos de esa época, el de la familia Meléndez Quiñones en El Salvador. Y la primera vez que va preso, por ejemplo, tiene que ver con un acontecimiento también muy similar y que en realidad dice bastante acerca de cómo se pensaba en América Central la relación entre los diferentes países, ¿no? Él está en la organización de un acto que había sido impulsado por la Asociación de Estudiantes Universitarios, que era un grupo guatemalteco, en realidad, pero que accionaba en El Salvador y que estaba exigiendo el fin de otra dictadura, también célebre, digamos, tristemente célebre, en Centroamérica, que era la dictadura de Estrada Cabrera. Ajá. Ahí hay como, por supuesto, entre Nicaragua, El Salvador, digamos, Guatemala, muchos vasos comunicantes y muchos procesos que son similares, ¿no? Y por supuesto hay entre la militancia canales permanentes de comunicación. Esa es la primera vez que va detenido, va a la cárcel y en 1920 es deportado a Guatemala. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Carlos Fonseca? Que decíamos que, bueno, que las deportaciones iban y venían. Claro, era como moneda corriente en ese momento. Si algún militante molestaba en un país, digamos, o estaba liderando algún tipo de acción, bueno, automáticamente era deportado a otro país, ¿no? Como que se sacaban el problema de encima de esa forma. En Guatemala aprovecha para estudiar, para trabajar y para vincularse con algunas organizaciones indígenas, Farabundo Martí. De hecho, aprende, por ejemplo, una de las tantas lenguas indígenas existentes en Guatemala, la lengua quiche. Es perseguido allí, se va a México. En México aprovecha para estudiar el proceso revolucionario de 1910, sobre todo cuestiones que tenían que ver con la tierra, con la reforma agraria y demás. Y en 1925 funda en Guatemala, es uno de los fundadores en Guatemala, del Partido Comunista Centroamericano. Que interesante como concepción, ¿no? Es decir, como pensar... Transfronterizo. Exactamente, claro. Pensar Centroamérica como una unidad regional más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Que, y efectivamente, en buena medida lo es, con una geografía común, con procesos políticos, económicos y sociales comunes, etcétera. El Partido Comunista Centroamericano es fundado por un grupo de intelectuales y obreros y va a ser finalmente aplastado por otra dictadura, la dictadura de Ubico. Y en ese Partido Comunista Centroamericano, Farabundo Martí tenía el cargo de secretario del exterior, ¿no? Uh-huh. Acá viene otro ciclo de deportaciones de Guatemala, digamos, va a El Salvador, del Salvador a Nicaragua, y de Nicaragua ingresa clandestinamente a El Salvador, donde lleva adelante una tarea muy intensa entre los años 1925 y 1928, sobre todo participando en la Federación Regional de Trabajadores del Salvador, ¿no? Ahí estuvo ahí secundando también al amigo Augusto César Sandino. Bueno, exactamente. Para esta misma época, en 1928, viaja a Estados Unidos, viaja a Nueva York y se pone en contacto con la dirección de lo que se llamaba la Liga Antiimperialista de las Américas. Ah, bien. Que tenía sede en Estados Unidos, digamos, ¿no? Bueno, algunas paradojas, ¿no? En Estados Unidos había como más margen de acción para determinadas cuestiones. En América Central no, digamos, porque en casi todos los países existían dictaduras que eran tremendas, ¿no? Y allí, en el contexto de la Liga, lo envían como representante de esa organización ante Sandino, que ya estaba en Nicaragua resistiendo la ocupación norteamericana, ¿no? Esto es en 1928 y efectivamente se convierte en miembro del Estado Mayor de Sandino, Farabundo Martí. Un año más tarde lo encontramos en México como representante latinoamericano de otra organización, ¿no? Son tiempos, digamos, convulsionados, ¿no? A nivel de lo que pasa en América Central y a nivel de lo que pasa en el mundo. Va a ser uno de los referentes latinoamericanos del Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo Internacional era una organización que tenía un componente, podríamos decir, una impronta claramente antifascista en el periodo de entreguerras, en la línea de lo que era la política de la Tercera Internacional, ¿no? Ahí aparece nuevamente Farabundo Martí. En el 30 regresa a El Salvador y funda, ahora sí, el Partido Comunista Salvadoreño, el PCS, ¿no? Y acá, bueno, ahí se va a transformar entre el 30 y comienzos del 32 en uno de los líderes más importantes del Partido Comunista de El Salvador, que va a tener presencia, digamos, en una serie de conflictos, tanto en las ciudades como en el campo. El PC va a crecer mucho en todo ese periodo, y va a crecer mucho la agitación en términos generales, ¿no? Incluso de parte de las comunidades indígenas hay levantamientos muy importantes en los años 31 y sobre todo en el año 32. En el año 32 hay un, digamos, en enero de ese año hay un escenario que de alguna manera precipita una insurrección, ¿no? Hay elecciones, esas elecciones son absolutamente fraudulentas, estamos en el contexto de otra dictadura, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, y como consecuencia de esos comicios fraudulentos se producen en todo el país una serie de levantamientos que adquieren dimensiones insurreccionales, ¿no? Protagonizados por obreros, por campesinos y también por comunidades indígenas. Ahí la presencia de Farabundo Martí en la organización previa, porque él es detenido incluso antes de que el levantamiento comience, pero es muy importante la participación de cuadros del Partido Comunista de El Salvador y de muchos de sus militantes, muchos de ellos cercanos a Farabundo, ¿no? La represión que queda en manos del Ejército y de la Guardia Nacional a lo largo de todo ese mes de enero del 32 es tremenda, digamos, ¿no? Y adquiere las dimensiones de una masacre. De hecho, se habla todavía hoy de los sucesos de 1932, de la insurrección de 1932 o de la masacre de 1932, ¿no? Según el propio gobierno de El Salvador, la represión dejó un saldo de 5.000 muertos. Según datos oficiales. Claro, datos oficiales, ¿no? Pero para las organizaciones populares y para las comunidades campesinas e indígenas, la cifra de muertos fue 6 veces superior. Se habla de 30.000 muertos solamente en el mes de enero de 1932. En ese contexto... A él él no muere ahí, sino que lo detienen. Él en realidad es detenido, ajá, fue detenido antes de que comenzara el levantamiento. Después de la represión, cuando el levantamiento queda de alguna manera ahogado en sangre, a comienzos de febrero, en realidad el 31 de enero, entre el 31 de enero y el 1 de febrero de 1932, se decide el fusilamiento de Farabundo Martí como uno de los responsables o de las cabezas, digamos, uno de los líderes de este levantamiento, ¿no? Lo fusilan efectivamente a comienzos del 32 y a partir de ahí, bueno, Farabundo Martí se convierte en un ícono, digamos, de la lucha popular en El Salvador y en una figura que, bueno, insisto, a partir de esto que decíamos al principio, a partir de la enorme referencia que tuvo el Farabundo Martí para la Liberación Nacional en los 80, que, digamos, recuperan su nombre. Exactamente. Si bien, a diferencia de lo que pasó con la experiencia sandinista, el Farabundo Martí nunca logró, digamos, tomar el poder, sí hubo momentos en que más de un tercio del territorio del Salvador estaba en manos de la organización, ¿no? Bueno, como señalabas vos, después hubo todo un proceso de desarme y de incorporación al sistema político, digamos, que derivó en que hoy el Farabundo Martí esté en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Obviamente con una línea muchísimo más conciliadora, mucho más moderada, digamos, bueno, más allá lo que le ha valido también muchas críticas, ¿no? Uh-huh. De sectores incluso que habían formado parte de esa experiencia. Claro, más allá de tener incluso en sus propios dirigentes algunos de los guerrilleros de aquella época, como el actual presidente. Exactamente. Salvador Sánchez Serén. Así es. ¿Sabes que me queda ahí una duda acá en el cierre de la columna? Si puede ser que tenga poca prensa Farabundo Martí en relación a lo que fue, a lo que significó, no solo para El Salvador, sino también su aporte internacionalista en Nicaragua, en varias partes de América Latina. Comparando con ellos, otros íconos como Sandino, como el Che, Farabundo, puede ser que, a pesar de haber tenido una trayectoria con una esencia parecida, ¿tiene poca prensa en nuestra América? Puede ser que se conozca un poco menos que otros referentes, ¿no? Tal vez eso tenga que ver con el hecho de que la revolución salvadoreña, digamos, no haya

Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vásquez. Sábado 11 de junio, desde las 10 de la noche, tocan Bife y Microcentro. Además, proyecciones y feria autogestiva y feminista. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Matheus baila para demostrar que la alegría es solo brasilera. Era verdad eso, ¿viste? ¿Viste que es verdad eso? Que sí, se lo toman con... a pecho. Ahí va. Nosotros nos reíamos cuando empezamos a pasar la canción de Now Better Golpe, porque era muy alegre, y nosotros decíamos, se toman hasta el golpe de estado con alegría, es impresionante. Festejar, chicos, bailan, hay que igual. Festejar, hay que tomar. A pesar con de golpe, todo. Sin golpe hay que tomar. Y bailar. Y bailar, ahí por va. Supuesto. Nosotros nos imaginábamos qué pasaría en Argentina, y sería una canción súper triste, larga, guitarra en acústico. Y está muy bien, hay que tomarse las cosas distintas. Así es, no hay que perder la alegría. Matheus Alves, integrante del colectivo Pasariño y también es militante del Partido de los Trabajadores, del PT, du Brasil. Partido de los Trabajadores. Ahí va, Matheus se queda hasta el final y vamos a seguir analizando con él lo que está pasando en el Brasil. Bueno, hay que hablar de una jornada de mañana, una jornada nacional de movilización en Brasil y que se va a hacer también a nivel continental, va a haber movidas en varios países, organizadas por el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo. Contanos, bueno, más o menos cómo viene la mano de mañana y sobre todo de la resistencia en general, ¿no? Hay mucha movida de calle, mucha protesta y mucha resistencia a lo que está pasando en Brasil desde el movimiento social y un poco más amplio también. Claro, esta es la primera jornada, ¿no? que ha convocado a la Frente Brasil Popular, la Frente Pueblo Sin Miedo, a nivel nacional y a nivel internacional, con la consigna Fora Temer, ¿no? Antes se decía no bate golpe, hubo el golpe, ahora se tiene que poner este gobierno afuera, y hoy la consigna es Fora Temer, ¿no? Tenemos 22 ciudades en Brasil participando y un montón de ciudades en el exterior, ¿no? Ayer tuvimos acá en Buenos Aires una manifestación ahí adelante a la Embajada de Brasil. Una manifestación cultural, tranquila, todo con feijoada, con capoeira y todo cultural. Representativo de Brasil. También tuvimos en Nueva York ayer. Y mañana tenemos en Frankfurt, en Barcelona, en Berlín, en Colonia, en Nueva York, en Lisboa, en París, en Múnich, en Amsterdam, en San Francisco, en nuestro vecino Montevideo, en Coimbra. El sábado tenemos en Londres, en la Ciudad de México, en Bruselas, en Frankfurt. O sea, todos los movimientos internacionales están unidos y convocados para la lucha que sigue de mañana y el sábado y sigue por el fin. Che, ¿y cómo ves vos? Porque evidentemente mucho de lo que pase en Brasil dependerá del Congreso, de lo que pase en el Congreso, en el Senado en este caso, pero también en la calle. Creo que ese es el otro escenario donde se dirime el futuro de Brasil. ¿Cómo ves la capacidad de respuesta, la capacidad de resistencia y de movilización que están teniendo y que pueden llegar a tener los movimientos populares y toda la gente que está saliendo en Brasil a repudiar lo que fue el golpe y a pedir la salida de Temer? Los movimientos sociales y la calle como estaban en Brasil está linda. Está linda. Quisiera yo que mi tiempo de militancia cuando estaba allá en Brasil fuera así. ¿no? Está muy movida. Muy movida la gente, sí, claro. Todos los días están en la calle luchando, sea por con Ministerio de Educación, Derechos de las Mujeres, Ministerio de Salud. Están todos los días en la calle los ministerios ocupando, están resistiendo, están pidiendo fuera Temer en todos los canales de televisión. O sea, está realmente un Brasil unido, ¿no? Mm. Esta es la luz que se ve al final de esta cosa oscura que es todo el golpe, es la unión de la izquierda. Mm. Y de ahora tenemos que ver este movimiento y volver la política, los políticos de izquierda, volver a la calle, ¿no? Mm. Porque fue la calle que puso al PT, al Partido de los Trabajadores en el poder, y también fue la calle que sacó a Dilma ahora, obvio con apoyo de corruptos, pero también tuvo apoyo de la calle, ¿no? Entonces hay que mirar bien lo que dice la calle, hay que escuchar y principalmente hay que estar en la calle. Y con esta unidad de la izquierda, que bueno, frente a la avanzada de la derecha, digamos, se une y para resistir el golpe, ¿cómo se está pensando? Si se está pensando, digamos, más la avanzada, digamos, más allá de que la idea es que vuelva Dilma, digamos, porque su mandato todavía no terminó. Pero ¿cómo están pensando, digamos, la avanzada para las próximas elecciones? Si hay alguna renovación de dirigentes, si se está pensando en Lula de vuelta como la figura. ¿Cómo se está tramitando eso? Nosotros de la izquierda estamos poniendo un dinámico debate, ¿no?, en torno de esto, de las elecciones de 2018, pero también la 16. Ahora tenemos elecciones para la ciudad. Los intendentes. Claro, los intendentes. Y en Río se puede ver un ejemplo que es muy lindo, donde los candidatos, los tres candidatos de izquierda, esa semana hicieron una reunión para hacer una unión, literalmente, de la izquierda, principalmente en el balotaje, pero que ahora téngase una elección y una campaña muy de alto nivel y de muy respeto entre los precandidatos a la prefectura de Río de Janeiro, que son Yandira Fegal, la diputada federal, Freixo, que es diputado estadual o provincial, y el también diputado federal, Alessandro Bolón. Uh-huh. O sea, ya se ve una izquierda que ya está se uniendo en torno de un proyecto, sino también en torno de los movimientos que ha pedido la calle. Matius, sabes que te quería preguntar, vos sos militante del PT, y bueno, toda esta situación, hay que hablar de lo que hizo la derecha, de sus propósitos, de sus objetivos, de sus juegos ilegítimos, pero también es momento de reflexionar sobre algunas cuestiones más de autocrítica, ¿no?, y de aprendizajes, de lecciones que nos deja todo este proceso destituyente en Brasil. ¿Por dónde ves vos los principales errores que se han cometido desde el PT, desde el gobierno, para no haber podido evitar este escenario? Lo principal error que tuvo el Partido de los Trabajadores de la Izquierda fue se alejar de la calle y los movimientos sociales. Esto fue el peor que hizo y te puedo decir que fue el principal motivo que hoy tenemos toda esta desestabilización política, ¿no? El PT deja de escuchar a la calle, deja de ir a la calle, hace con que militantes se queden dirigentes, y eso no es lo que pide la política. La política pide gente energizada, gente que va a luchar por su derecho, ¿no? Y lo que dice el PT, infelizmente, pero ahora ya estamos haciendo una autocrítica desde adentro, es que tenemos que volver y nunca más salir de la calle. Tenemos que renovar nuestro cuadro político, nuestros candidatos, nuestros pensamientos, nuestros proyectos principalmente, ¿no? Yo creo que de ahora en adelante el pueblo brasileño ya está con este proyecto de más inclusión, de Bolsa Familia, de Mi Casa, Mi Vida. Quiere más. Ellos quieren más, y ahora tenemos que pensar lo que queremos. Continuar prosiguiendo y creciendo en Brasil como izquierda y como gobierno. Y repensar las alianzas también, ¿no? En esto de, bueno, lo que terminó siendo el PMDB, una especie de chaleco de... No, ¿cómo decís? Un salvavidas... De plomo. De plomo, ahí va. Claro. Que terminó siendo, bueno, una traición y terminando hundiendo el propio aliado. En el modelo político de Brasil, infelizmente lo necesitas. Las alianzas con gente buena y gente mala. El tema que me preocupa y me entristece es que no fue el PT que rompió con esta alianza. Fue el PMDB que rompió con nosotros. Claro. Y esto es un mal ejemplo. Deberíamos nosotros romper con ellos, que son corruptos totalmente. Se ve que se van todos ahora a la cadena, al cárcel, y se van a golpear al PCC, que es el que comanda en los cárceles de Brasil. Va a sufrir un golpe, les aviso de antemano acá. Y hay que pensar bien con quién vamos a hacer ahora las alianzas. Pero fundamentalmente lo que se necesita en Brasil es una reforma política que está muy, muy lejos de acontecer. Matheus Alves nos está acompañando al sur del Río Bravo. Le vamos a dejar al final una reflexión última. Mientras tanto, nos quedan algunas informaciones ahí dando vueltas que no queremos dejar de compartir aquí al sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para México porque hubo elecciones. Por primera vez el PRI perdió el control de la mayoría del territorio del país. Fue un hecho inédito. El PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, perdió la mayoría del control del territorio nacional. De acuerdo con los resultados de las elecciones del domingo, gobernará solo el 46% de las entidades del país. Así es, el PRI se queda con 15 estados, su nivel más bajo desde que comenzó a perder gobernaturas con la alternancia hace 26 años. El PAN va a encabezar 10 entidades federativas, el mayor número que ha logrado, y el PRD en 5. El dato saliente de estas elecciones tiene que ver con el triunfo de Morena, este partido de centro-izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que logró la mayor votación en la capital mexicana, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, para elegir a los integrantes que van a conformar esta asamblea. Sí, Morena es el partido de Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 22 curules, bancas. ¿Qué son curules? Son bancas, sí. Escaños, para el grupo de personas que redactarán la nueva constitución capitalina. Claro, porque DDF va a ser ahora Ciudad de México. Entonces Morena va a tener 22 lugares, el PRD 19, el PAN 7 y el PRI solo 5. Andrés Manuel López Obrador decía lo siguiente. Morena es el partido que más votos obtuvo el día de hoy en la Ciudad de México. Vamos a tener una ventaja de alrededor de 80 mil votos con relación al segundo lugar, en este caso el PRD. Le volvimos a ganar a pesar de todo lo que hicieron de manera ilegal, como lo han hecho en otros estados, PRI, PAN, igual aquí el PRD. Compraron votos y entregaron migajas y les ganamos de nuevo. De México nos vamos para Colombia porque estamos en la segunda semana, cerrando la segunda semana del paro agrario que está llevando a cabo la cumbre campesina, la cumbre étnica y popular, cumbre agraria étnica, campesina y popular, así se llama este paro nacional de las organizaciones populares en Colombia. Y tenemos un reporte. Sí, tenemos un mensaje enviado desde Colombia por uno de los voceros de la Minga que está allí en Colombia comentando un poco la situación de estos 11 días que lleva el paro nacional. Ricardo Herrera, vocero del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, nos envía especialmente al sur del Río Bravo este balance del paro nacional en Colombia. Muy buenos días a todas y todos, y en especial a las organizaciones y al pueblo argentino. Transmitirles un balance de la jornada de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular que venimos desarrollando desde el 30 de mayo. A 11 días hemos tenido muy buenos días a todas y todos, y en especial a las organizaciones y al pueblo argentino. Muy buenos días a todas y todos, y en especial a las organizaciones y al pueblo argentino. Transmitirles un balance de la jornada de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular que venimos desarrollando desde el 30 de mayo. A 11 días hemos tenido... Ya está. ¿Qué habrá pasado 11 días, no? No, bueno, nos dejó ahí con la técnica con por el tres. Suspenso. Sí. No terminaba de empezar. Pobre, estuvimos desde hace 2 horas con Agustín, se está volviendo loco tratando de bajar este audio, no hemos podido, cosas de la tecnología. Sí, le mandamos un repudio a WhatsApp por la imposibilidad de poder bajar un audio como la gente desde la computadora. La verdad, la tecnología a veces camina como un cangrejo. Así es. Un paso para adelante y 2 para atrás, no puede ser. Pero bueno, la cuestión es que la Cumbre Agraria entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un documento en el que pide le otorguen medidas cautelares, así que acude a instancias internacionales después de distintas represiones que ha habido en estos 11 días de paro agrario, en la cual han habido 3 indígenas asesinados por las fuerzas policiales del Estado colombiano. Ese es quizás el dato saliente también que no queremos dejar de mencionar. Sí, hubo también varios heridos a causa de las diferentes represiones que se desataron allí en Colombia. Pero bueno, vamos a ver si el próximo jueves podemos comunicarnos con los compañeros y compañeras de allá de Colombia. Una última información nos lleva para Nicaragua, donde el oficialismo postuló a Daniel Ortega para la reelección de noviembre. El presidente Daniel Ortega fue reelegido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional como candidato presidencial para las elecciones del próximo 6 de noviembre. En este evento también se designó a Daniel Ortega para que pueda nombrar quién va a ser su compañero o compañera de fórmula para darle continuidad a este proceso que arrancó en el año 2006. Logró la reelección en 2011, así que ahora va Daniel Ortega por la como quien dice. Se puede, está permitida la reelección. Así es. Ortega, recordamos que fue uno de los líderes del Frente Sandinista, de la guerrilla, después fue jefe de Estado del 85 al 90. Después intentó postularse y perdió en el 96 y en el 2001, pero en el 2006 volvió con el sandinismo a la presidencia, en este caso como analizaba Obregón Martín un poco ayornada, y ahora va por la segunda reelección. Sí, y por último, la última noticia que tenemos tiene que ver con Bolivia y Chile, porque hubo otro round por las aguas del manantial de Silala. Frente a la demanda que planteó Chile el lunes en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los manantiales del Silala, el presidente de Bolivia anunció que se presentará una contrademanda. Evo Morales expresó: ¿por qué contrademanda? Chile ilegalmente se lleva nuestra agua en términos populares, nos roban el agua y nos demandan. ¿Qué clase de vecino puede ser? Está enojado, Evo. El 23 de marzo, en el Día del Mar, Morales había anunciado que demandará a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el uso abusivo de los manantiales del Silala, y sin embargo, este lunes Michelle Bachelet comunicó que presentaron una demanda ante la Corte para que determine si el Silala es un río de curso internacional. Bachelet dice que va a demandar, Evo le contesta lo siguiente. Bolivia va a presentar una contrademanda. ¿Y por qué contrademanda? Ilegalmente se lo lleva nuestra agua, en otros términos populares. Nos roban agua y nos demandan. ¿Qué clase de vecino podría ser? Es una alegría que ahora el gobierno de Chile no va a dar ninguna objeción a la competencia de La Haya. Eso es lo más importante, que respeta el derecho internacional. Bueno, otro round, decíamos, otra disputa bilateral entre Chile y Bolivia. Además de la demanda marítima, está este tema del Silala, que Chile dice que es río, Bolivia dice que es un manantial y que Chile le saca el agua artificialmente para dárselo a las empresas mineras que allí lo utilizan. Así que bueno, otra disputa ahí entre los vecinos que no se llevan muy bien. ¿Qué clase de vecino sos? Según el vicecanciller boliviano, 180 litros por segundo son canalizados a Chile para que la colombiana empresa pública de Medellín venda el recurso vital que llega desde Bolivia. O sea, hay también un negocio en el medio, no es solamente si es un cauce nacional o internacional. No, claramente esas empresas que usufructan el agua boliviano. De Bolivia, de Chile y de vecinos, volvemos a nuestro vecino Brasil para ir cerrando este programa con Matheus Alves, integrante del colectivo Passarinho y también del PT do Brasil. Y nos gustaría una reflexión final, Matheus, en torno a la repercusión en América Latina. ¿Cómo crees que esta situación en Brasil está trayendo consecuencias a toda la región? ¿Y por qué tiene un impacto? ¿Por qué decimos que tiene un impacto regional? Y en todo caso, bueno, ¿qué le puede pasar a la región en su conjunto, a América Latina, en caso de que continúe esta situación de golpe y Dilma sea destituida finalmente? Bueno, lo primero que podemos analizar es que Brasil hoy es la quinta potencia mundial, ¿no? Es el grande país de Sudamérica. Y si tiene, obviamente, una desestabilización política en Brasil, que se va a llevar a toda una implosión del país, obviamente se va a llevar toda la América Latina, ¿no? Los países que principalmente negocia con Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, muy importante parcero comercial, los van a implodir juntos, ¿no? Hablando de eso de economía. Con respecto a la política, creo que viene y viene con mucha fuerza una ola muy neoliberalista por Sudamérica principalmente, que empieza allá en Paraguay con el golpe en 2011 y vuelve acá a Argentina con la victoria de Macri. Ahora en Brasil un golpe, en Venezuela va a pasar lo mismo. Y después, ahora en Perú, ¿no? La esperemos derecha. Que no pase en Venezuela, todavía. Esperemos que no pase. Esperemos. ahora en Bolivia gana la derecha, ¿sí? Porque los dos candidatos son de derecha. ¿En Bolivia? No, en Perú. En Perú. En Perú. Son muchos países. Ahí va. Y creo que ahora viene, por siguiente, Chile, la ola de derecha neoliberalista. Y hay que planear... de antemano, ¿no? No esperar solamente que pase y ahí hacemos algo. Hay que planear eso. Hay que estar preparado para esto. Hay que unirse políticamente y económicamente y gubernamentalmente, hablando la América Latina. Hay que fortalecer el Mercosur. Hay que hacer políticas implementadas y conjuntas con todos los países. Bueno, no sé si le quedó ahí algo en el tintero o... No, un panorama que no, como ya venimos analizando desde acá de este programa, no es alentador en términos de cuál es el giro, digamos, de América Latina y cómo los diferentes países, digamos, más progresistas van teniendo sus complicaciones. Hasta ahora el más entero podemos decir que es justamente el gobierno de Evo Morales, pero Venezuela también está con... Ahí tambaleando un poco. Tambaleándose y claramente hay un ideal y un objetivo imperialista en la región que lo están llevando a cabo milimétricamente, podemos decir. Es muy peligroso eso. Pero bueno, más allá de lo que haga la derecha, también está interesante ver cómo también nos vamos dejando algunas cositas de lado y apostando a estos procesos unitarios. Como bien decías, lo que va a pasar mañana en Brasil en las calles va a ser importante. La confluencia de todas las organizaciones populares protestando y resistiendo al golpe también debería ser replicada en América Latina en todos estos procesos de retroceso, ¿no? Para seguir también pensando cómo empezamos a generar una nueva ola ya distinta a lo que fueron estos 15 años en América Latina. Matius, ¿alguna reflexión, algún saludo final para la oyentada de Al Sur del Río Bravo que nos esté escuchando en cualquier rincón de nuestra patria y matria grande? Quería decir nada más que fuera Temer, fuera Cuña, mandar un saludo a los compañeros de Passarinho, ¿no? A los compañeros de Brasil también, del MAIS, que es una tendencia interna del Partido de los Trabajadores al cual pertenezco, que es el Movimiento de Acción Identidad Socialista, no sé si conocen. Me gustaría mandar un saludo también a los compañeros de la Coalición de Izquierda de Brasil, que es una unión de la izquierda nueva que se está saliendo a vista en Brasil. Y nada más. Un beso. Y saludemos al amigo que lo viene a acompañar también. Audiencia. Un abrazo, compañero, y todo eso. ¿Cómo se llama? Andrés, se llama. Andrés, bueno. Andrés que estuvo ahí, casi se queda dormido, ¿no? ¿Se la pasó bien? Bien. Está bien. ¿Usted, Matius, acá se sintió bien recibido? Ya estoy como para como quedar hasta las 12. Está bien. Te damos una hora de programa, bueno, si querés. A partir de ahora. Si quieres me invitar a participar. Listo. Todos los jueves entonces acá se suma a Matius. Ahí vamos. Con la columna brasilera. Pues no, porque cambia todas las cosas en Brasil que hay que hablar de eso todos los días. Ahí va. Matius Alves, integrante del colectivo Passarinho y del PT do Brasil. Una despedida corta nos espera ahora, una retirada porque somos poquitos. Agustín tuvo que salir rajando. Sí, se le pinchó la bicicleta, vamos a hablar en criollo, y se tuvo que ir en colectivo, así que salió corriendo para llegar a la facultad, pero no, tampoco tenemos a Lupita, pero nos queda Tupac Álvarez. Fuerza Lupita. Lupita, sí. Fuerza Lupita, libertad Lupita. Libertad a Lupita, que está ahí retenida en la aduana estadounidense, así que esperemos que pueda dar el paso y llegar a los Estados Unidos. Ojalá. Un saludo igual para nuestra querida latinoamericanóloga y para el operador técnico y puesta en aire. ¿Qué tal, Álvaro? Bien, muy bien. Despedida final. Despedida final. Agarró el micrófono como para cantar, ¿no? Final. ¿Cómo? Agarraste el micrófono para como para cantar, lo sacaste ahí del pie. Sí, si quieren canto, yo les recomiendo que no, es una pésima idea. No, nos vamos a despedir con Mateo cantando. No, puede ser algo muy, muy bochornoso. Programa número 40. Mucha información, mucha data. Encontré un texto que se llama El número 40 y el cambio, y no lo cerré automáticamente porque el cambio ya es una palabra que me trauma un poco. Escalofrío. Después el número 40 en la Biblia dice, por ejemplo, yo no estoy al tanto, vengo de una larga tradición atea en mi familia, pero dice cuando Dios envió el diluvio, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. O sea que si se larga a llover... Esperemos que no sean 40 días porque es un montón de tiempo. Es demasiado. Después resulta que es el ¿algo número positivo atómico, por ahí? Sí, sí, tres cosas muy interesantes. Una que es el número atómico del circonio. Y lo genial es que nunca sale el número atómico del sodio, algo que conozcamos, sino de un montón de elementos que son muy extraños. Por lo la menos semana pasada fue el itrio, ahora el circonio. Circonio, no lo conocía. Dato después, claro. Bueno, el prefijo, digamos, ¿no? Que ya dale. Es un clásico. Es la parte que nos gusta, dale. Claro, ¿a dónde vamos a llamar por teléfono? Digamos, ya... de Rumania, bien, un país que me encanta. Seguimos en esos países europeos raros. Sí, pero bien. Para venir a Latinoamérica, el 40 es un número, es el juego de barajas nacional de Ecuador. ¿El juego? De barajas nacional de Ecuador. Yo nunca jugué, no sé mucho de cartas, no sé de química, es como su no truco. Sé de religión, no sé de fútbol, no sé de cartas, pero el juego... Sabés de cine, Álvaro. Bueno, por la positiva, sabes de cine. Yo pero, qué sé yo, más o menos. El juego de barajas nacional de Ecuador. Bueno, dato fundamental. Para la próxima hay que buscar cómo se juega para que podamos practicarlo en las vacaciones. Podemos jugar un partidito, sí. Bueno, y vaya preparándose para dentro de 10 programas, 2 meses y medio más o menos, para brindar los 50 como debe ser. Antes es mi cumpleaños, yo dije que iba a traer, pero si no quieren no sí, traigo. Sí, sí, no, ¿cómo que no? Que me inviten, por favor. Ahí va. Bueno, nos vamos yendo, ya estamos, ¿no? Sí, llegamos al final, nos estamos pasando de hora, así que vamos cerrando al sur del Río Bravo. Sí, las radios las decimos rápidamente. No, bueno, un saludo a todas las radios amigas que nos retransmiten, se nos fue de hora. Y a Matius, gracias por venir en serio. Gracias a ustedes. Gracias por la magia. Nos vamos cantando con Beth Carvalho, que... Bon festejá. Beth Carvalho es del palo, ¿no? Sí, ah. Es nuestra. Es nuestra, está ganada. Bien, Beth Carvalho y la canción, la bon puedes ir festejá. Poniendo. ¿Vamos a festejar? Vamos a festejar. Y vamos a festejar. Ahí va. Póngala. Terminamos con Matius cantando. Llegó. Cante, Belén, cante. No la sé. No importa. Haga que sí. Hágale que cante. Vale, llora. Llora. No voy a. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Programa número 40 será hasta la próxima semana. Para seguir senti pensándonos. Chao. Latinoamericanamente. Y sí, por supuesto. Y fuera de Temer, ¿no? Fuera Temer. Traição.